Bueno, buenas tardes. Gracias por estar. Así que por venir a nuestra fiesta de inauguración. Bueno, si te cuento cómo ocurre todo, es un poco largo, pero un amigo nuestro, Gabriel, él un día fue a tomar un café a Atalaya, fue a pescar. Y bueno, y tuvo una historia que con uno de los dueños que le pidió que le sirva una taza de café, ahí como se servían a la vieja usanza, con la jarra. Y bueno, ya ahora avanzó tanto todo que es distinto, no está esta modalidad. Y bueno, y él como es de la vieja usanza, le planteó por qué no poder seguir de la misma manera. Y bueno, ahí entró una relación con uno de los dueños de Atalaya. Y después de ahí hubo como un lazo que... Y bueno, y nació la idea entre nosotros también con Gaby de armar en este proyecto tan lindo de la universidad y este complejo de locales, de armar una Atalaya, traer una Cañuelas, una franquicia tan importante como es la Atalaya. ¿Y hay alguno cerca por acá, por la zona, con el cual tengan con competencia? Porque no es algo tan característico, es más característico de por sí el cercano a la costa. No, lo que pasa es que el plan de Atalaya es expandirse, se están expandiendo. Ahora hay en Canning, abrió hace un año y medio, dos, lo más cercano, pero es más para la gente que va del lugar y que va a Buenos Aires. Por esta zona no, y después está ahí en La Plata y ahí en Zárate, en Ruta 9. Así que por la zona somos los primeros y bueno, creemos que vamos a tener mucha aceptación porque la franquicia, las medialunas de Atalaya se venden sola, hace 82, más de 82 años que tiene la firma y bueno, nada, la verdad que este fue un proyecto duro, largo, porque este local lo construimos de cero, lo construimos nosotros, Adrián y Jorge fueron los que más estuvieron arriba y bueno, tardamos un tiempito, pero bueno, hoy sí se hace realidad. Y ahora, ¿cómo fue que los tres se terminan juntando para formar adelante este nuevo local? En realidad somos amigos de Gabriel. Que es el dueño, de todo este complejo. Y él, bueno, fue de la idea, y como somos amigos, del mismo barrio, y Delta, no propuso a nosotros de encarar esto. Y bueno, dijimos que sí. Y bueno, acá estamos, por la iniciativa de él. ¿Hace cuánto trabajas en el proyecto? Mirá, en realidad de esto ya hace como 3 años, pero en realidad empezamos con el proyecto hace un año, a realizar la obra. Y bueno, la verdad que lo hicimos desde cero, trabajamos mucho los tres, y bueno, hoy están los frutos. La verdad que nos costó mucho, pero queríamos hacer algo distinto. Es más, lo planteamos con los chicos de Atalaya, con Juan, de hacer algo distinto a lo que ellos tienen, ¿no? Y bueno, la verdad que ellos nos ayudaron mucho. Y bueno, y salió esto, la verdad que estamos muy contentos. Mencionaba recién el tema de las características de las medialunas, se venden solas. ¿Cómo viene el tema de la fórmula? ¿Cómo se trata de eso? Ellos, toda la producción se hace en Chascomús y ellos distribuyen. Las medialunas vienen acá congelados en camiones, se descarga y acá se hornean y se hace todo el preparado. O sea que acá se van a encontrar con la fórmula original de Atalaya. Incluso más rica, nos dijeron. Un sabor distinto. Él sabe un poco más, pero porque dice que Atalaya las hace todavía en hornos de barro. El otro día nos explicaban que como sacan tanta cantidad y salen caliente y le ponen el almíbar, el famoso almíbar, se lo ponen enseguida y es como que la medialuna se lo chupa. Y acá no, la sacamos del horno, la dejamos estacionar un poquito y después la pintamos y sale con el almíbar justo. Eso es lo que nos decían, que incluso, pero es la misma medialuna de la que come la gente en Chascomús, la va a comer acá. Me imagino por eso la expectativa de traer la Cañuelas, ¿no? Sí, lo que pasa que es una marca registrada de la gente que va a la costa. Todo el mundo que va a la costa, desde que yo era chico que íbamos a la costa, el parador obligatorio, Atalaya. café con leche, media luna y seguir viaje, y a la vuelta traer las cajitas para la familia. Claro. Así que aparte es un producto, es pura manteca, no tiene nada de otro agregado, es pura manteca, y eso le da el sabor especial a la media luna. Chicos, ¿cuál es la idea? Que la gente pueda venir acá de la ciudad, que venga de otros lugares también a consumir, que sea al pasar por el que pasa la ruta, pero podemos odiar también del mismo modo que el local está contra la ruta, y quizás compararlo un poco con aquellos que son de la otra zona, como decía recién el Recani, que es más al pasar y que quizás no tiene tanta estructura. La idea es los dos mercados. La verdad que la gente de Cañuelas, viene mucha gente de Cañuelas y hemos notado, porque nosotros, bueno, ellos están más seguido en Cañuelas, yo soy de Lobos, pero hemos notado que la gente de Cañuelas está muy ansiosa de que abra. Y creo que vamos a tener un mercado importante de Cañuelas, y la ruta va a traer su mercado, porque el que viaja, ustedes son de acá, los fines de semana y día de semana vieron el movimiento que hay, y el que es de Buenos Aires no va a tener que hacer ahora ir a la costa para comer las medialunas de Atalaya. Va a poder venir acá incluso los fines de semana. Y fíjate que si bien el parador está más preparado para comprar y salir, acá lo que queremos hacer, fíjate el salón que hicimos, es que la gente venga a desayunar, a merendar, y vamos a incorporar también almuerzos al mediodía. Un poco de todo. Otra variedad, no va a ser exclusivamente la mediana. Claro, claro, para el mediodía, para tener una alternativa de la gente que pasa, el viajante que quiere parar a comer algo, si vamos a tener algo para ellos también, aparte de la medialuna. Y entonces, ¿cómo va a ser el trabajo diario? Porque imagino el querer invitar a comer va a llevar a tener que reformular un poco el menú y dar una propuesta distinta. Sí, en realidad nos vamos a enfocar en las medialunas y en lo que es Atalaya, ¿no? Y después hay mucha gente acá en Cañuelas, se está viniendo mucho el polo industrial, muchas industrias, está bajando muchas empresas. Y bueno, y tener un menú tranquilo, ¿no? Para al mediodía, para la gente, algunas hamburguesitas, bueno, tartas, empanadas, alguna piseta, simple. Algo simple, simple, una ensalada. Cocina simple. Una cocina simple, no algo para bueno, que la gente que esté trabajando pueda venir, estar un rato tranquilo, que pueda conectarse con wifi, pueda comer, tomarse un café. Bueno, que sea un centro de reuniones y bueno, y después que sea originalmente como el parador. ¿Lo mismo también para la noche? ¿Sábado a la noche? ¿Ponés si alguien quiere comer algo? No, ya sábado a la noche no vamos a estar abierto por el momento. También estamos armando otro proyecto acá al lado, ajá, que es una cervecería. Estamos viendo Baun Cañuelas, que es una cervecería de Mar del Plata. Y bueno, también estamos trayendo este proyecto que dentro de poco, si Dios quiere, lo vamos a estar también inaugurando. Chicos, muchísimas gracias. Bueno, éxito para este nuevo proyecto. Me imagino la invitación para la gente de Cañuelas para que se venga. Sí, que venga, que lo va a hacer. Que venga, que la vamos a atender bien, sí, como corresponde, porque yo sé que a la gente de Cañuelas le gusta que tenga una buena atención como se merece. Y bueno, así que te agradecemos a vos por la nota y bueno, gracias. ¿Y las medialunas tradicionales? Sí. Las medialunas tradicionales, desayunos muy ricos. Y sí, la gente de Cañuelas, obviamente. Nosotros no queremos que esto sea un parador solo de pasada, sino que nosotros estamos incorporando a Cañuelas como nuestra segunda ciudad, y queremos que la gente de Cañuelas se sienta identificado. Creo que es un proyecto para Cañuelas importante, como no había otro, y bueno, se está agrandando Cañuelas y nosotros venimos a aportar un poquito más también para esta hermosa ciudad. Y otra cosa que hicimos fue tomar el 100% de los empleados de Cañuelas. Son todos de Cañuelas, los empleados que hoy trabajan acá. Una política tomada por ustedes. Sí. Decidida por ustedes. Decidida los tres de Cañuelas. Como acá, como en el local de al lado. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por venir. Disfrute.